dedicado a los amantes que se vuelven a encontrar, dedicado a los poetas de la libertad y a la luz de una mirada sin maldad. A esos locos soñadores que no dejan de soñar, a ese niño que comienza con su madre a andar, y a la piel de esa muchacha por amar. Dedicado a los amigos que se saben respetar y a la gente que camina pero sin pisar, al valor de una caricia de verdad, al tendero de la esquina, al taxista, al charlatán y a la chica de la vida que ayuda a olvidar. Regalamos sin pensar. A ese alegre vagabundo, dueño de su libertad, a los náufragos del mundo sin calor ni hogar, para ti que estás herida y en soledad, al que odia la guerra, al que tiene buen humor, dedicado a la esperanza y a la luz del sol, para ti, hombre futuro, es mi canción. Dedicado a la vida y al amor.